Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Consentido Humano. Consentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Consentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Consentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y ya estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de FM aquí en este bello municipio de Amecameca. Y la verdad es que es un placer venir y que esté esto soleado, fresco, bonito, ¿verdad? Así bonito el asunto para estos lados. Y bueno, pues muchas cosas que platicar. Tenemos muchos pendientes, muchas preguntas en nuestra página de Escuela para Padres Valle de Chalco con temas. Sobre todo, incluso hablándonos de cuándo se van a reiniciar los talleres, estamos dando algunos talleres, no en las escuelas públicas, todavía tenemos por ahí algo atorado, porque, pues bueno, las autoridades desde luego pues tienen razón al tratar de tener un control con los externos. No se nos había presentado este caso a nosotros, pero pues bueno, ya estaremos pronto ahí de nueva cuenta, así es que mamás, papás, no se desesperen, pues ya estaremos allí atendiéndolos y viendo qué es lo que vamos a hacer con los talleres que ustedes ya conocen. Y para los que no nos conocen, bueno, pues ojalá se den la oportunidad de conocer este bonito modelo de escuela para padres, que a mí en lo personal me encanta mucho y saben pues que nos la pasamos ahí siempre aprendiendo, a gusto, amor, trabajo y juego, que es lo que a nosotros nos gusta hacer ahí. Y bueno, algunas preguntas que tengo en nuestra red social con respecto a, vamos a hablar dentro de 8 días de ello, de la importancia de promover la salud de nuestro cuerpo. Vamos a tener aquí un especialista y bueno, ya estaremos hablando con Nelly. Nelly, muchos ya la conocen. Pero por el momento, bueno, pues muy agradecido con todos los mensajes que nos dan. Por ahí hubo algunas preguntas en donde, bueno, es difícil contestarlas por un mensaje y por micrófono, pero seguramente el equipo que tenemos, si gustas tú contactarte de nueva cuenta y estar con nosotros y que alguien te dé una asesoría de manera profesional, pues con mucho gusto te canalizamos pues con quien tú gustes. Y de verdad, bueno, hay cosas que no se dan así como una receta. Así es que bueno, si te puedes acercar con nosotros de nueva cuenta, como dices tú, ya nos conoces, no nos has encontrado en las escuelas, desde luego que no, pero ahí en la página podemos ahí contactarnos y dar respuesta a algunas cosas. Antes de iniciar, quiero agradecer a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos que, bueno, pues siempre están en este espacio apoyándonos. Tienes problemas o dolencias mentales y emocionales, acércate a ellos y puedes tener una orientación gratuita telefónica. Para mayores informes, contáctate al 55 30 92 12 46 y tienen una atención de 7 a 20-30 horas. Y nuestros amigos también de Alcohólicos Anónimos, la oficina intergrupal Paso 12 de orientación gratuita, bueno, pues te están también asesorando vía telefónica, puedes contactarlos al 55 83 08 19 23 de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Bueno, pues muchísimas gracias. Bien, y el día de hoy, la verdad es que estoy muy, muy emocionado, muy contento, porque van a estar dos personas muy importantes que tienen que ver también un poco con parte de la vida de mi familia, con parte de la vida del karate sobre todo, porque hoy vamos a hablar con un profesor que en lo personal me parece que tiene una historia, detrás de él hay una historia muy importante y ojalá pueda ser una historia inspiradora para ti. Y que, bueno, pues si en un momento dado quieres enviarle un mensaje, quieres hablar o nos quieres comentar algo, pues comunícate con nosotros al 55 40 61 54 59, ese es para mensajes de WhatsApp, o aquí en la cabina al 597 978 5252. Pues bien, vamos a darle paso a esto, ¿verdad? Estoy con el profesor Sensei Ventura Miranda. Él es veracruzano, tiene una historia de vida sensacional. Hace unos cuantos domingos, hace algunos ya, ¿verdad? Bueno, tuve la oportunidad de… Dos domingos, ¿verdad? Sí. Bueno, de estar ahí en un torneo donde, bueno, pues tengo ese privilegio de por ahí ver ese tipo de disciplina en un deporte que me parece extraordinario. Pero me toca ver un combate, se puede decir, en el cual pues me pareció que la lucha, la entrega, el entusiasmo, el cansancio desde luego, la armonía, el entorno, o sea, una serie de factores que, como ustedes saben, a mí esas cosas como que me emocionan demasiado, o yo me emociono demasiado. Y he querido ver muchas cosas buenas en ello. Vi a su familia, vi a las hijas, vi a varias cosas que seguramente describiré más adelante. Vi muchas situaciones que creo yo vale la pena recalcar y resaltar. Así es que, pues, quiero darle la bienvenida al Sensei Ventura Miranda. Muy buenas tardes, Sensei. Buenas tardes, Miguel. Gracias. Gracias. Bueno, gracias, pues, por invitarme. No, pues, miren… Yo encantado, porque desde que pasó esta situación y planeé que, bueno, pues usted nos pudiera acompañar, creo yo que el propósito de esto es ver qué hay detrás de Ventura, ¿sí? Como lo conocen allá, el Sensei Ventura. Todos hablan del Sensei Ventura. Y bueno, pues señalan una serie de cosas que a lo mejor usted no sabe. Sí, hay cosas que uno no sabe y… Suenan, ¿no? Suenan, sí. Sí, a veces uno cree que pasa desapercibido, pero su caso es que hay personas que comentan que usted siempre está de buen humor. Sí, es correcto, efectivamente, a mí me gusta, a pesar de la apariencia que y la idea que luego tiene la gente de que estás de malas o algo, no, generalmente yo siempre estoy bromeando, me gusta porque disipa esa tensión a veces. Ese estrés que llevas, por ejemplo, en las competencias. Entonces, yo creo que la broma te ayuda, te ayuda el humor, ¿no? Para relajarte un poco, es parte de… Claro, todos tenemos un arquetipo del bufón y bueno, antes hubo un tiempo en que se ocupaba como un asunto peyorativo, mal ocupado, pero todos tenemos un bufón en el interior y no todos lo sabemos sacar, ¿no? Pero… Usted posee esa chispa. Bien, vamos a irnos con esta historia de vida. Yo creo que lo voy a dejar con una pregunta porque vamos a ir a una pausa. Sí, pero, pues, vamos a empezar con quién es Ventura, el Sensei Ventura. Vamos a dejarlo así. Vamos a ir a una pausa, vamos a regresar y nos platica. ¿Le parece? Perfecto. Perfecto. Sí, vamos, bien, gracias. Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de

el profesor Sensei Ventura Miranda. Y bueno, estábamos empezando a hablar un poquito de la historia del profesor. Y ya sabrás por qué lo invitamos y por qué te digo yo que te va a inspirar mucho. Profesor, ¿cómo ha sido su vida desde pequeño? Platíquenos un poquito a grandes rasgos quién es el Sensei Ventura. Bueno, pues un provinciano, un provinciano con un éxodo de una mamá sola con cuatro hijos, una mamá joven de 20 años y con cuatro hijos en una ciudad extraña. Y ahí empieza esa vida que yo recuerde. Y sí, en barrios pobres, por ejemplo, en Ciudad Neza, cuando apenas empezaba. Le estoy hablando del año 1975, más o menos. Sí, tenía yo 4 o 5 años. Sí. Y así empieza un peregrinar, pues, duro, digo. Claro. Hay historias de gente que sufre de verdad más, ¿no? Claro. Yo ahora que lo veo me siento afortunado. Pero realmente sí fue duro, fue duro la crianza. Imagínense, sin papá y con una mamá que tenía que ver por todos. Entonces ahí empieza ahí empiezan mis recuerdos. Ajá. Ahí más que nada. Entonces, digo, mi vida transcurre hasta cierto punto normal dentro de la pobreza, porque es muy duro eso, sí, ¿no? Desde luego. Y como te lo había mencionado, estudié hasta mi escuela secundaria de manera continua. Ya de ella no me fue posible continuar o tenía que entrar y mantener y, claro, no sé, la casa. Apoyar a la, sí, familia. Sí, era difícil, ¿no? Entonces, ahí trunco mis estudios, ahí. Ya posteriormente, no sé, unos añitos después, comienzo a practicar karate, precisamente en 1987. Ah, okay. Andábamos de un lado a otro, ¿eh? Yo te menciono Nezahualcóyotl como de manera más, sí, se me queda más. Sí. Pero ya vivimos ahí todo Iztapalapa y todo eso, y así andábamos. Y yo conocí en la colonia Moctezuma a mi primer profesor de karate en 1987. Como, ¿qué le llama la atención? ¿Qué le dicen del karate? ¿Es voy a practicarlo nada más porque me gustó un amigo? Me ¿Te dijeron. Soy sincero? Sí, sí. A mí me bulleaban mucho. Abusaban mucho de mí, tanto física como emocionalmente. Sí. Entonces a mí me costó mucho trabajo. Yo tenía un defecto físico notorio. Sí. Tenía estrabismo. Sí. Y era yo la burla. La burla y el bullying total y absoluto. Entonces, yo creo que ahí empiezan a hacer ese rencor. Claro. Ese de que quiero... Tengo que hacer algo. No me quiero ya dejar de nadie. Y precisamente, justo enfrente de donde yo vivía, llegaron y pusieron una escuela de karate. Fue circunstancial. Sí, sí, sí. Y fui y pregunté. Fui y pregunté y me quedé. Me empezó a gustar. Te mentiría si te dijera que me gustan los golpes. No. Me empezó a gustar aprender y saber que podía yo hacer algo por mí. Porque es difícil, ¿eh? Cuando abusan de ti. Y claro, que sí. Creces con miedo. Sí, sí, creces sí. Creces con miedo. No, con miedo. Y resentimiento. Resentimiento. Sí, de que ahora me va a tocar a mí. Es correcto, es sí, correcto. ¿Y qué crees? El karate también me ayudó a borrar esa idea, ese sentimiento de quererme desquitar. Claro. Sí te ayuda. Mucha gente piensa que, no es el karate, te vuelves violento. No, realmente no. Te ayuda a entender muchas cosas, te ayuda. Y ahí me quedé. Y entre ese lapso y el que me caso por primera vez, sí, ingreso al ejército y peor todavía, ¿no? Yo todavía iba con mucho de aquí voy a... Y sí, ya, sí, tonterías que piensas, ¿no? Claro, sí. Eso fue en 1989. Entonces, entre el ejército y el karate, pues iba yo intercalando las cosas. No me daba tiempo. Para 1991 yo ya tenía casi el cinturón negro. Sí. Pero por cuestiones económicas, desafortunadamente. Y en ese año fue cuando me casé. Entonces detengo todo de golpe. Sí. Y vienen los hijos. Claro. Mis primeras hijas. Claro. Me voy a regresar un poquito a esta parte, porque empezaba usted a hablar de su lugar, que sabemos que se les llama Doyos, y ahí se encuentra con alguien, se encuentra con algún sensei. ¿Quién fue? Mi profesor Héctor Solorio Peñalosa, amigo y profesor y maestro, todo. Claro, porque cuando lo menciona la gente no nos ve, pero yo noto que deja usted aquí una mirada como diferente cuando lo iba a nombrar, por eso me quise regresar. O sea, ¿qué significó? Dice, es que mi mamá estaba sola a los 20 años. Sí. Quiero suponer que papá no estaba. Sí, no. Y entonces, en la vida, en la juventud, y pasa todo esto, este resentimiento de ser, hoy le llaman bullying o acoso escolar. Sí. Y bueno, pues este tipo de... Pero siempre ha existido. Siempre ha existido, sí. Diferentes nombres. Sí, el mismo mecanismo desde hace muchísimos años. Sí. Ahora le han querido dar otro matiz, sin embargo, es lo mismo. Este sensei, este profesor del cual dice rápidamente muchas cosas positivas, podría ser esa figura también masculina que hacía falta. ¿Y qué le da a ese sensei? Apoyo. Compañía. Sí. Entonces, yo puedo advertir quizá que a lo mejor esa persona, ese sensei, también tiene una mirada de voy a ser pues el que este niño piense diferente, que este niño tenga la capacidad de hacer esto que usted hace. Porque, a ver, yo acabo de advertir una cosa. La mayor parte de todo lo que usted acaba de nombrar siempre habla como de lo circunstancial. Y entonces habla de, usted utiliza una palabra que dice duro, y fue la vida dura, y fue la pobreza, y fue ver una madre sola, que uno siente, ¿verdad? Y entonces, a partir de todo esto, quiero pensar que este sensei le ayuda junto con el karate a transformar todas estas circunstancias tan fuertes y duras en algo positivo. Y justo es lo que vimos el domingo del torneo, ¿no? Y es aplicable para la vida. ¿Qué más le da el karate? Pues, yo creo que eso que mencionas es fundamental, eso que me acabas de decir. Me cuesta trabajo expresarlo a mí, pero yo creo que sí, ¿eh? Uh-huh. El karate me da, aparte de esa catarsis, ¿no? De sacar lo que traes, lo que llevas y canalizarlo de manera correcta. Claro. Y además, el extra, el bono extra, pues la salud. Sí. La salud. La satisfacción yo creo que llega más ahorita que antes. Uh-huh. Antes era el canalizar todo eso, ¿no? Uh-huh. Buscar como, sin saberlo, ahora lo entiendo. Uh-huh. En ese momento no lo entendía. Bueno, se llama madurez. Sí, efectivamente. Entonces, yo creo que el karate es muy formativo y me ha dado a mí satisfacciones, claro que sí. Me ha dado una herramienta. Uh-huh. Una herramienta para desarrollar mi personalidad. Sí. Y me ha dado la herramienta para enseñárselas a mis hijas, para... Siempre lo que mencionas, yo viví con ese miedo. Entonces, cuando yo tengo a mis hijas, digo, no, yo no quiero que ellas padezcan, a ver, y encuentro aquí una manera donde digo, no, van para acá, porque ese siempre ha sido mi primero. Ellas... Quizás en el momento no lo entendían, estaban pequeñas, tal vez ahora ya lo entiendan las grandecitas, ¿no? Mejor. Pero esa era la idea, que ellas se defendieran solas. ¿Por qué? Porque yo me pongo a pensar, ¿qué tal si te vas mañana? Sí, ¿verdad? Entonces yo tengo puras hijas y a mí ese temor me preocupa mucho. Uh-huh. Ya es menos porque ya ya nomás tengo a mis dos niñas chiquitas y digo, ya ahí van, ¿no? O sea, pero ese es uno de mis principales temores, digo, entrando en el tema. Y eso me dio el karate. Esa seguridad de podérselos enseñar a ellas y decir, ¿saben qué? Ustedes se pueden defender solas. Claro, sí. Sin problema. Y a lo mejor el plus es también que en México el karate es un deporte. Sí. Sí, ahora ya a nivel mundial porque, pues bueno, ya está en los Olímpicos está. Pero el karate empieza como un asunto filosófico, herramientas para la vida, en donde no se agrede por agredir. O sea, que yo, lo que usted decía, o sea, no es que no es que el karate forme gente violenta. Sí, claro. Y que, bueno, pues tenga la espada para pegarle al otro. No, el karate es al revés. O sea, tiene la espada, pero le enseña a defenderse. Esa es la filosofía del karate, la defensa. Claro. Nunca el ataque, siempre la defensa. De hecho, están muchos tratados filosóficos de varios maestros y todos coinciden en lo mismo. Todos. Por ahí hay algunos maestros en la historia que fueron los rebeldes, por decirlo así, pero nos dejaron también una enseñanza. Claro. Pero finalmente sí, el karate es eso, defensa. Defensa. Y no nada más defensa a golpes, defensa Como yo luego les digo cuando enseño defensa personal, ¿saben qué? La primera defensa personal es la prevención. La prevención, no necesitas llegar al punto. Cuando tú llegas al punto en que tienes que maniobrar físicamente con un adversario para salvarte, ya estás en problemas. Claro. La primera defensa personal es la prevención. Claro. O sea, es decir, lo que entiendo o lo que estoy razonando es que es primero mente. Todo el antes tiempo. Antes de cuerpo. Sí, sí, definitivamente. ¿Qué pasa? Yo digo, no, yo soy karateca y yo puedo salir a la 1 de la mañana, no es cierto. Y que no pasa nada porque soy karateca jamás. Claro. ¿No? Ahí empieza la defensa personal, cuando sé cuidarme. Claro. Una vez que sé cuidarme, ya llevo el 50%. Es importantísimo. Súper. ¿Sí? Pero este sentido de anticipación también se desarrolla y es primero la mente, ¿no? La mente es la que me dice, o sea, me pone alerta de todo esto. Sensei Ventura, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Desde luego, esta forma de convertir lo duro, para no poner decirle malo, sino lo duro. Sí, duro. De hecho, nuestro estilo, perdón, ¿sí?, que te interrumpa, nuestro estilo actualmente, el que practicamos, Goju Ryu, es exactamente, la traducción es estilo suave y duro. O eso. La combinación de ambas cosas, sí. Sí, claro, y es una combinación a veces en donde la línea no es muy exacta. Pero juega, el ser humano es emoción y es sentimiento. Y no todos pensamos igual. Habrá somos unos energía, que son. 100%. Sí, claro. Y habrá quien es más impulsivo y hay quien es más mentalista. Y hay quien tiene más fuerza, desde luego, obvio. Y hay quien tiene menos fuerza. Pero, Sensei Ventura, esta parte en donde debemos aprender a dividir el enojo del coraje. Porque el coraje es aquello que nos impulsa a yo voy a salir adelante, que es lo que seguramente practicó muchas veces en toda su vida, desde la niñez hasta hoy, a estar enojado, o sea, que me enojo y voy y pierdo la cabeza. Exacto, sí. Sí. ¿Crees que mira, ¿sabes qué pasa? Y precisamente retomando lo de mi primer profesor, sí. Él siempre lo decía, él lo mencionaba, siempre, él era... muy juguetón, es muy juguetón, él es llevarte la contraria, cosas así, pero eso es parte de su personalidad. Pero él siempre atrás, y me lo llegó a decir a mí, dice, es que tú eres mucho espíritu, tú haces las cosas con mucho, o sea, conciencia. No te rindes, o sea, lo haces. Y esa es la parte que yo siempre les digo a la gente, no pierdan la cabeza, no pierdan la cabeza. Aunque en determinado momento, digo, yo he cometido ese error de llegar a perder la cabeza, no en competencia. No en competencia, fuera de lo me ha pasado, sí. No es algo que me jacte, es algo que me avergüenza hasta cierto punto, porque entonces que estamos practicando, ¿verdad? Sí, claro. Pero finalmente esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea. Sí. Esa es la idea, no perder la cabeza, no entrar en el enojo. Claro. Sí, hacer las cosas con coraje, con devoción, por con supuesto. Amor, pero nunca con enojo, incluso si estás en pelea, en combate. Sí, de acuerdo. Pierdes sí. la cabeza y perdiste todo. Sí, sí, sí, dicen que el que se enoja, pierde. Sí, y sí, parece, es bien cierto. Sí, ¿verdad? Ustedes no lo saben, pero miren, tenemos aquí a su esposa, el Sensei Ventura. Ella es Rosa Peñalosa. Y yo veo que mientras usted habla y dice muchas cosas, está muy atenta a lo que dice. Y se le pasa moviendo la cabeza diciendo, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto. Me sí da cierto. Por mi lado. Acuérdense que las mujeres son así. Sí, ¿verdad? Rosa Peñalosa, muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Pues un gusto de estar aquí. Ajá. Un gusto pues, de estar. Bueno, pues muchas gracias por venir y por estar también aquí en la cabina. Me llama mucho la atención el hecho de que en ese día que yo tuve la oportunidad de estar ahí, vi mucha unión familiar. ¿Cuántas hijas tiene, Sensei? 5 hijas. 5, ok. Vi algunas de ellas, no sé si estaban todas, pero vi algunas de ellas. No, faltaba una nada más. Ah, ok, bueno. Claro. Ah, ok, muy bien. Es bien trabajadora, según. Ah, sí. Pero yo me tocó ver algunas situaciones de la familia... El Sensei Ventura está hablando mucho de ella, de quiénes son, sus hijas. Y cuando lo dice, pues yo veo que toma respiración y lo suelta. Esto habla de un sentimiento. Cuando él habla, se toca el pecho y pues habla del corazón, ¿no? Y habla de todo esto. Entonces, pues, ¿cómo conoce a Sensei Ventura. A ver, platíqueme. Pues precisamente por esa energía y esa... Nos conocimos en karate precisamente. Sí. Empezó a practicar karate mucho antes que yo, pero como lo comentaba él, lo dejó un tiempo. Y en ese lapso de cuando él regresa para hacer su examen de cinta negra, pues ahí lo conocí porque yo ahí practicaba. Claro. Yo soy tía de su maestro anterior. Ah, muy bien. Entonces ahí nos conocimos, yo ya era cinta negra y él regresó a hacer su cinta negra ahí y ahí nos conocimos. Claro, dicen los psicólogos que para comprobar el amor que hay en una pareja hay que preguntarle ¿qué admira de él? Pues esa energía, esa pasión y eso que usted observó y que nos mencionaba, de esa pasión que con la que hace las cosas, y no nada más así como en la pelea que usted vio, creo que en general para todo casi, pues tiene esas ganas, ese claro. de no rendirse ante cualquier situación, ¿no? Claro. O sea, y eso es yo creo que lo que más le ha tocado admirar. Sí, claro. Sí. Tiene dos niñas con así usted. Así es, sí, tenemos dos pequeñas. ¿Cómo es la vida de esas niñas al lado de un papá así? Yo creo que feliz. Feliz. Sí, feliz, sí, definitivamente, de hecho, sobre todo la grande, o sea, lo que su papá diga, ¿eh? Yo estudié odontología y, por ejemplo, ahora que estaba con lo de los dientes, yo quise ayudarla a quitarle los dientes y no se dejó. O sea, su papá es su dentista. Yo soy el dentista. Yo su se papá lo saco. Es su dentista. Sí, sí, suele pasar. Pues es que son cuando, niñas. Perdón, cuando no se puede con el hilito a golpes. Pero sale. Sale, porque sale. No, más vale mejor estudiar, ¿verdad? Sí. Pues es que me llama mucho la atención quisiera comentar algo sin lastimar nada, ni morales, ni nada. Pero en un análisis pequeño, o sea, esta formación que tiene Sensei Ventura, pues a mí me llama la atención que tenga puras hijas. Algo la vida le está diciendo, ¿sí? O sea, eso le digo. Claro, sí, la vida ahí le tiene un mensaje. No sé si ya lo captó o no, pero ahí tiene un mensaje. Pero también está al lado de una mujer que pues seguramente lo apoya en todo, ¿no? Hay tener loqueras también, tendrá algo loco, sí. Sí, sí. Pero vamos, se necesita también una buena mujer a un lado. ¿Cómo es la vida con él? ¿Cómo es la vida con él? Bien. Bien, definitivamente yo creo que como en cualquier relación, como en cualquier pareja o como en cualquier familia, claro. hay altibajos y hay tropiezos. Desde luego, por supuesto. Y hay tropiezos, pero yo creo que finalmente hemos aprendido a sobrellevar y a hacer que funcione esto, precisamente esta sociedad, por llamarlo de alguna manera, o este equipo que ya hicimos con mis hijas y con él, claro. A llevar todo de la mejor manera, y yo creo que definitivamente yo creo que también tengo errores, y también he cometido fallas, y cometeré quizás, claro. Pero de las cuales procuro aprender, y de las cuales yo siento que finalmente pues mis hijas están teniendo una vida o una educación adecuada, siento que en todos los aspectos, porque finalmente él, por ejemplo, así como lo mencionan o lo quienes lo han observado, así que es juguetón, o sea, sí es estricto en las partes que se necesita, pero también es juguetón y además, por ejemplo, el karate nos ha ayudado mucho a esa parte de estar más unidos, o sea, estamos juntos en todo. Sí, en todo. Sí, sí, sí. Aprendimos a patinar los dos, él y yo, por enseñarle a mis hijas. Wow, o sea, ya apenas. Entonces, y nos vamos a patinar todos los cuatro en patines andamos y siempre tratamos de integrarnos en todo, o sea, andamos siempre juntos. Sí, las ideas coinciden, dicen que un matrimonio es sinónimo de acuerdos. Exacto. Y entonces la mayoría de los acuerdos, por lo que entiendo, pues se pueden lograr. Se llegan, exacto. Se llegan a lograr. Sí. Pues muchas cosas creo yo que son muy positivas para la gente que nos escucha. Pues creo yo que se puede uno poner de acuerdo. Hay que estar en el mismo contexto, en el mismo nivel y en la misma frecuencia. Y se puede, es posible, y ¿verdad? Ser flexibles. Sí, sí, ser flexibles y tantas características, ¿no? Digo, entender el crecimiento del otro. Aquí en Escuela para Padres tenemos un concepto de que el amor es permitir que el otro crezca. Y cuando yo escucho a dos personas, a una pareja, que hay acuerdos, hay apoyos y vamos a patinar, ya me imagino el humor que se le han de haber metido cuando se cayeron y levántate y tú, y ahí está, ¿no? Que muy, ¿no? Y yo le decía a Rosa que tenía yo esta parte de la curiosidad de las hijas, porque también, de cierta manera, a ver, estuvo en la milicia, ¿no? La historia de vida que tiene. Hoy el karate, un sensei. Pues de pronto uno se imagina al hombre rudo, fuerte y malhumorado que nada más no funciona, ¿no? Que podemos tenerlo a lo mejor pues algún día, ¿verdad? ¿Sí? De esta semana a lo mejor unas 3 horas nos toca, pero no es toda la vida. Sensei Ventura, yo quiero en honor a una amiga, pero sobre todo también porque tengo la oportunidad de conocer a estas niñas, ella particularmente me ha dejado hacerle una pregunta. Sí, ella se llama Judith y es una psicóloga que bueno, nos apoya en el equipo, pero también practica karate cinta negra. Ella ya ha estado ahí con ustedes, ¿no? Ella me dice, yo quisiera pedirle un favor personal. Dice, mis hijas andan un poco desmotivadas para acudir de nueva cuenta a los entrenamientos. Ya ve que la pandemia nos puso un poquito en pausa. La mamá, Judith, está muy entusiasmada y no ha encontrado un poquito de apoyo en el entorno en el que ella vive, y dice, yo quisiera preguntarle, dice, cómo ha influido en su vida personal el karate, sobre todo en la etapa de la adolescencia. Dice, puede ser que no lo haya usted practicado desde entonces, hoy nos dice que sí, sino desde su punto de vista, ¿qué perspectiva tiene usted como profesor? ¿Qué le ha dado? Creo que usted ya nos ha platicado ahorita algo, pero seguramente estas niñas van a escuchar su opinión y a ella le interesa que usted me dice, pregúntale por favor. ¿Usted qué le diría a estas niñas para reanimarlas? En la adolescencia se convierte en una etapa tremenda. Desafío, negación, crítica a la autoridad, papás, la civil, de todas partes, ¿no? ¿Qué le diría a estas niñas? Ya está mamá, desde luego. Sí, ¿y qué cree que...? Sí, tengo mucha experiencia en eso, porque mis otras hijas, sí, mi Pau, mi Caro, son cintas negras, mis hijas también. Uh-huh. No las obligué, la palabra obligar suena fuerte y mal. Sí. Y a un adolescente tratas de obligar y vas a obtener otros resultados, uh-huh. Generalmente sucede. Pero yo creo que la clave es la perseverancia, el amor con ellas y la insistencia en nuestro contexto social, cómo estamos viviendo, que se den cuenta cómo estamos viviendo. Aquí la intención de la mami, y lo pienso, me pongo en su lugar, es que ellas sepan defenderse, que se puedan enfrentar a una vida difícil. Uh-huh. Obvio, nosotros buscamos que nuestras hijas estén bien, pero tenemos que entender que no vamos a estar todo el tiempo. Uh-huh. Sí, y eso es lo que le debemos de transmitir a esas niñas. O sea, esa es la idea, ¿sabes qué, bebé? No, mi amor, hazlo por ti, esto es bonito. Y no buscar muchos caminos, porque si nos enfocamos, no, tienes que hacer por deporte, no. Hay que buscar, llegar por otro lado. Sí. ¿Sabes qué, mi amor? Mira, me gustaría verte en un torneo internacional y fotos y tu nombre. Esa puede ser una. La otra, ¿sabes qué, mi amor? Yo quiero que te sepas defender. Hay mucha gente violenta, hay mucho hombre agresivo, sobre todo. Yo, mi mamá fue golpeada, honestamente. Uh-huh. Entonces, yo siempre pensé, dije, no, a mis hijas no me las van a golpear. Sí, es un aprendizaje. Pero me pongo a pensar, digo, ¿y si no estoy? Entonces, ese es otro camino que puede usar esta Judith para motivarlas. Uh-huh. Digo, no usar el miedo, que no se confunda con miedo, porque suele ser, ¿no? Uh-huh. No, más bien que sea una motivación. También está la parte en la que mira qué bonito patea, mira cómo se ve. Uh-huh. O sea, detalles como eso pueden servir para que estas chicas se vuelvan a motivar. Uh-huh. Pero bien importante, de verdad, la motivación y el trabajo con ellos. Sí. Porque una cosa es, entrena tú y yo te veo desde acá, ¿no? ¿Sabe cuál es el detalle? Hay que ponerse a hacerlo con ellos. Sí, eso es bien importante. Involucrarse. Yo, así brevemente, de mis primeras pequeñas, decía, es que yo quiero hacer taekwondo y que esto y que... Por la escuela. Sí. Y yo le platicaba lo que yo hacía y se me quedaba así como diciendo... Pues volví a retomarlo por ellos. Entonces es bien importante que uno se involucre con ellos

niños 320, adultos 750. La recepción comienza a las 2 de la tarde, no te lo pierdas, venta de boletos en Hacienda Panoaya. Comunícate también con ellos al 55 13 72 3307. Hacienda Panoaya, siempre en este espacio de consentido humano. Y bien, pues te recuerdo que el día de hoy estuvimos con Rosa Peñalosa y el sensei Ventura Miranda, muy conocido allá en la zona de Valle de Chalco, Iztapaluca y todos esos lares, ¿verdad? Chalco y todo eso, bien. Y bueno, una persona, como puedes darte cuenta, tú que nos estás escuchando, sensacional, en una historia que, bueno, quisimos hacerla más larga, pero se nos quedó corta. Voy a regresar, Rosa, ya un poco como para despedirnos, pero siempre se sigue aprendiendo en la vida. Sí, claro. Es maravilloso crecer al lado de alguien que, donde se comparten muchas cosas. Y pues me hubiera gustado saber un poco más de la historia de Rosa, ya habrá tiempo. ¿Qué le quieres decir a las parejas, a los papás, a los abuelos que nos están escuchando? Un mensaje, Rosa, para ellos, ya como para despedirnos. Pues bueno, pues gracias por esta oportunidad de darnos esta voz. Y sí, realmente pues animar a las familias, a los papás. De verdad que el karate no solamente es para los niños, uh-huh. es para todas las edades. Uh-huh. Yo tengo también alumnos, señora, donde uh-huh. entrena también su nieta, uh-huh. o sea, entrena la abuelita, la nieta, entrenan también la mamá con los hijos. Entonces, uh-huh. de verdad que involucrarnos un poquito más como papás uh-huh. en las actividades de los niños, y de verdad que eso pesa más el ejemplo uh-huh. que la palabra, o que sí. dárselos como obligación o claro. como tarea, sino si nos ven involucrados, de verdad que se hace más fácil para todos, desde tanto luego. Para los papás como para los niños, y se crean más vínculos. Y yo sé que es difícil, porque a veces por nuestras actividades, uh-huh. porque tenemos que sí, pues, pagar, conseguir sí. lo primero, sí. ¿no? Sí, hay prioridades. Pero, exacto, uh-huh. pero yo creo que sí hay que darse un tiempo para, uh-huh. para integrarse como familia uh-huh. y definitivamente todo marchará diferente, y de verdad que funcionarían mejor de las familias, o sea, el papel de cada quien. Claro, es importante que empecemos a poner un granito de arena para que la sociedad pues tenga otro grano de arena para mejorar. Exactamente, sí, que sí hace muchísima falta, y créanme que sí es necesaria. Es necesario. Y sí se logra, sí se logra, y de verdad que finalmente al hacerlo se integra todo y se vive mejor en armonía. Sí, definitivamente. Rosa Peñalosa, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a usted por la invitación. Gracias. Sensei Ventura, pues prácticamente ya nos vamos, pero no quiero, espero que tenga un consejo, algo que le deje a los papás, pues en breve, en un minuto y medio, ¿qué le quiere decir a sus papás que nos escucharon? Pues yo creo que va a ser menos tiempo, pero definitivamente, como lo dice ella, que se involucren, que les den calidad de tiempo a sus hijos. No basta con estar todo el día con ellos si no estás con ellos. Cierto. Si estás ausente. Cierto. No, realmente regálenle tiempo de calidad a sus hijos. Sí, sí, sí, mucho claro. Mucho tiempo de calidad. Mucho tiempo de calidad. Sí. Pero sobre todo también esta historia que usted nos viene a contar, esa es la historia de muchos padres, ¿no? Sí, definitivamente. Mucha gente se encuentra con estas historias también. Sí. Pues aquí hay varios mensajes, espero no brincarme ninguno. Dice, hola, buenas tardes, quiero enviarle un saludo al sensei Ventura Miranda, de sus alumnos María de los Ángeles, Ignacio Miranda, Abril Chávez e Ignacio López. Amamos al sensei Ventura, excelente padre, amigo y guía, y sobre todo hombre. Por favor, dígale que lo amamos y que estamos orgullosos de él. Así es que bueno, pues muchas gracias a los alumnos que le escriben esto. Y quizá lo que yo pude ver a lo mejor fue poco, porque un combate dura 7 minutos. Bueno, ese estuvo demasiado largo. Es que a uno se le hace como de 15, dice. No, a mí me pareció de una hora. No jueguen, ya tenían que cortar. No, pero eso fue algo breve. Que sirva esto como un reconocimiento al hombre, como dicen sus alumnos, al padre, también dicen, y sobre todo al amigo. Y pues muchísimas gracias por venir, y ojalá tengamos oportunidades de platicar otro día más tiempo. Sí, Miguel, ¿puedo mandar un saludo a mis desde luego, hermanos, claro. Mis hijas que nos escuchan, mis alumnos, mis amigos? Tengo muchos amigos que les comenté, dije, escúchenme, no sean así. Sí, sí. Entonces, a todos ellos los saludo, gracias por escucharnos. Pues, muchas gracias a ti, Miguel, por invitarnos. No, gracias a ustedes, y la verdad es que yo creo que se van a quedar con un buen sabor de boca. Y pues hay que planear algo para hablar de otras cosas, muchas cosas que hoy nos tocó hablar en la vida de usted, sensei, y creo que muchas cosas, por lo que dice su esposa, por lo que veo en los ojos de su esposa, son inspiradores. Alguien me decía, ¿qué va a ver, ¿no?, en este programa? Pues inspiración. A mí en lo personal le puedo decir que me inspiró, y que a veces creo que a mí me llegan las cosas a veces en el momento que, así como a ustedes se le puso un dojo enfrente de su casa, pues a mí me llegó ver un combate para seguir en esta, no lucha, no me gusta luchar por la vida, pero sí esta motivación para salir de algunas cosas que en lo personal de pronto nos meten como en un hueco, en un hoyo, que no sabemos no vemos qué la hacer. Salida. Exacto, que no vemos la salida, y ver en ese momento, como dice, o sea, algo tan largo del coraje, porque bueno, pues hay golpes, hay emociones, dice… Hay pasión. Sí, hay pasión, ¿no? Y bueno… Dice usted, no se escucha nada alrededor, pero sabe que están ahí, ¿no? Sí, obvio, sí. Sí, ver la cara de una… Y volteas y miras a todos lados, los ves ahí acongojados, tristes, no sé, se ve de todo. Sí, sí, sí, ver a una esposa y unas hijas, analizar esas caras de angustia, desesperación, oír frases como, bien, papá, tú adelante, papá. Ver a una mujer callada por momentos y bueno, tantas cosas que se juntaron en esas circunstancias, y que seguramente también para el contrincante, pues su familia vivió lo mismo, sí, pero obviamente. Me tocó verlo a mí de un lado, bueno, pues nos permiten que nosotros tengamos todavía este asunto de poder respirar la esperanza de que podemos ser mejores personas y que es aplicable en la vida. Es correcto. Sí, y que es aplicable en la vida, y que nosotros ya pues estamos como muy convencidos a veces o estancados, y lo que queremos es seguir viendo historias como las de ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido. Bien, mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar, este fue tu programa Con Sentido Humano, gracias a Rocío en los controles, y bueno, pues muchísimas gracias, nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.